A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Saludos y bienvenidos, Juan Antonio Jurado en antena. En la realización y documentación con la producción perfecta, meticulosa, reparando en todos los detalles como de costumbre de Lorenzo Romero. A partir de este momento, aquí en este punto en el dial de Andalucía, tiempo exclusivamente para la mejor música que hemos encontrado, para los sonidos más exquisitos, para el ritmo más elegante. El primero en sonar, Mind Trick, es Jamie Cullum. Regret the excuses that I've made. Like a song, it'll fade. If there's music in the night and it's really, really right, it's the only thing I need. It intoxicates your mind, all your troubles left behind. So come on and take my lead. It's not just me. Feels it. Music plays a mind trick. Watch me forget about missing you. Oh, oh, oh, oh. So I put my feelings out to dry. Love, one day again I'll have to try. Una gran estrella que nació en pleno verano de 1979 en Romford, en el condado de Essex, en Inglaterra, y que comenzó su carrera musical con solo 16 años tocando en bares, clubes y hoteles en su pueblo. Después se trasladó a la Universidad de Reading para estudiar cine y literatura inglesa. Fue en aquellos años, en aquel momento, cuando empezó a componer y a tocar sus propias canciones. Vamos a viajar directamente a los Estados Unidos con una de las mujeres más atractivas de América desde hace muchos años. Actriz, cantante y modelo hace tiempo. Ella es Vanessa Williams y esta es una porción de su álbum 2009, uno de los más recientes. Una de las porciones de un disco espléndido 2009 es la octava entrega de Vanessa Williams, lanzada después de prácticamente 4 años de ausencia. Una gran estrella de Millwood, Nueva York, una mujer guapísima que fue Miss América, pero que tuvo que devolver el título tras aparecer fotografiada en la revista Playboy hace muchos años. George Benson es el próximo. Vamos directamente a Pittsburgh con un músico infalible durante muchísimos años, un guitarrista que nació en mayo del 43, dedicado al jazz fundamental fundamentalmente, sobre todo en su primera época, un hombre que ha sido un virtuoso de las guitarras desde que grabó su primer sencillo, It Should Have Been Me, cuando solo tenía George Benson 10 años. Lo que estamos escuchando, Fly By Night. George Benson, uno de los mejores guitarristas del mundo, después de Charlie Christian y Wes Montgomery, transformado en una auténtica institución norteamericana. Cuidamos todos los detalles. Aquí solo rozando la perfección con los mejores músicos que hemos encontrado. Esto es el país de los sueños. Música desde Pittsburgh con George Benson, uno de los mejores del mundo, que además sigue en activo y de qué forma, por ejemplo, estuvo recientemente en España de gira por varias ciudades de la península y por el resto de Europa junto a All Year Round. Atención a la próxima, revisión de Street Life, el tema compuesto hace muchos años por el pianista de Crusaders, Joe Sample, que fue interpretado originalmente con la voz de Randy Crawford. Esto es música. El país de los sueños. absolutamente impresionante, vaya versión. Clásico de Joe Sample, pianista de Crusaders. Con más de 50 años de historia. Street Life. La calle llena de vida. La versión es a cargo de Yu Nam, una nueva estrella. Un guitarrista que comenzó con solo 9 años a tocar y que cursó estudios de conservatorio desde los 12, desde adelante en París, aquí en Europa. Street Life, que fue éxito con Crusaders desde Houston, Texas, en el verano, en julio de 1979 exactamente. El próximo también es una nueva estrella. Jerry Stacker, la guitarra vuelve a ser protagonista en una radio única en Andalucía. Suena de esta forma. We'll be right back. deliciosa versión en torno a otro de esos viejos clásicos, esas grandes canciones que perduran a través del tiempo, que fueron perfectamente construidas, tanto es así que siguen intactas en cuanto a su poder de seducción y a su elegancia de movimientos. Si además a todo ello añadimos un buen número de grupos de estudio absolutamente interesantes y guitarristas tan virtuosos como Jerry Stacker, el éxito está absolutamente asegurado. Vamos directamente a Nueva York con una de las voces de los míticos Manhattan Transfer. Desde la costa oeste, el sonido llegará también más tarde con más guitarristas como Riff de Tenor o Phil Perry. Ahora desde la costa este, la contraria, a orillas del Atlántico, sonidos que forman parte del álbum The Light Still Burn. Las luces aún están encendidas. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love. What the world needs now. Love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to land. Till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that is just too little love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. We una de las grandes y elegantes voces del sonido norteamericano, Nueva York, Manhattan Transfer, uno de los grupos más antiguos a nivel de jazz vocal y más longevos, siguen en activo. Y todos y cada uno de ellos, los que han pertenecido a la estructura de la banda y los que aún permanecen en ella, con un buen número de álbumes absolutamente maravillosos a sus espaldas, como es el caso de este The Light Still Burn, cuajado, repleto de viejos éxitos, como este de Barb Bacharach, What the World Needs Now, que es lo que el mundo necesita ahora. Y ya que estamos en esa línea, vamos a continuar, ¿por qué no? En Nueva York murió, precisamente, el que llevó a las listas de éxito internacionales esta gran canción. Wine Light, éxito de Grover Washington Jr. en uno de sus mejores discos, sin lugar a dudas. Estamos una vez más ante el sonido de Jerry Stacker, la guitarra protagonista. Nueva estrella, aún por descubrir para muchos aquí en la vieja Europa. La música de Jerry Stacker, revisión de Wild Light, temas que han sido recogidos por mucha gente del smooth jazz a través de los años. La guitarra ahora era la estrella, en manos de este hombre también hace algún tiempo, Gerald Albright desde Los Ángeles, y el saxofón la recogía. El caso es que este Wild Light en aquellos años fue uno de los primeros premios Grammy para Grover Washington Jr., el mismo disco que contiene el éxito Just the Two of Us, grabado con otro mito de la música negra americana, que es Bill Withers, ni más ni menos. Nuestro tiempo se centra en este momento en RAI, Radio Andalucía Información, en la música de Arnold McCullough. Was a time in my life when I wandered away from all I'd loved and known. Turned my heartstrings off and my ears would talk, I was on my own. Not a day, not a night went by when I thought my world might crumble down. Through a conscience, I buried fear and I'm hoping it would never show. So this told me goes, heaven only knows. Everything will come to pass. What goes up comes down, what you hide will be found. No matter how hard you try, now is the time to celebrate today. And you can't go back, go on and on. Keep looking to tomorrow. Yesterday is gone. Can't go back. You can never, never go back. But you can go on. On. I'm awake, I'm alive. I can feel again. I know I can't survive. Here and now, I believe. Got my eyes on love. That's what I need. Everything will come to pass. What goes up comes down, what you hide will be found. No matter how hard you try, now is the time to celebrate today. Tenemos otro de esos dandies, protagonistas de la música negra de etiqueta norteamericana, vocalista de estudio Arnold McCullough, que presentó su álbum de debut en 1994 bajo el título de Exception to the Rule, la excepción a la regla. Nuevo disco en 2010. Lo escucharemos en próximas ediciones del País de los Sueños. Estamos hablando de uno de los mejores, de uno de los grandes grupos de la música norteamericana de Los Ángeles, que nacían en 1990 con cuatro músicos imponentes todos y cada uno de ellos. Bob James en los teclados, Nathaniel Harvey Mason, y al principio líder tenor con la guitarra. Después llegaría Larry Calton con el mismo modelo, una Gibson 335, para sustituirlo en un supergrupo que se llama 4Play. Es este. Thank you. Coldplay en activo y vivos, muy vivos, desde Los Ángeles, costa oeste, arrancando su carrera en 1990. Esto es música. El país de los sueños. Así es, ahora de nuevo con Vanessa Williams. Hello, Like Before. Una canción preciosa, suave, dulce, seducción, en movimiento, en estado puro. Una voz única arropada por algunos de los mejores músicos de estudio en este álbum de 2009. Vanessa Williams, una voz única y otro de los músicos excitantes que vuelve a esta radio. En un momento, estamos con Bobby Caldwell. Juan Antonio Jurado, en el país de los sueños. Soy Bobby Caldwell, esta es mi música. Remember past. much fun. Those days are gone, but we go on and do the things we've always done. When we're in heaven at the gates, someone distinguished will hand down our fates. I hope that you know our love will never end. When they ask us to explain our behavior and to account for what we've done, have no doubt. Seems a brief romance. Time after time, life was sublime, and we left everything to chance. We're the same as way back when, and the game's played just the way it was then. Me loving you, seeing it. Bobby Caldwell en Radio Andalucía Información. Juan Antonio Jurado en el País de los Sueños. Soy Bobby Caldwell, te espero en el País de los Sueños. Desde Italia, Mario Biondi y además en directo. Esta es una versión que hemos escuchado repetidamente y no nos cansamos de hacerlo en absoluto. Revisión de Close to You con una voz profunda, grave, impresionante. Mario Biondi vuelve a RAI, Radio Andalucía Información, desde el corazón de Italia. Every time you come here. just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born and just got together and decide to create a dream come true, so the spring and dust in your hair, of golden starlight in your eyes of blue. All around, just like me, they long to be close to you. Cercano, muy cercano, muy cerca, muy pegadito a ti. Close to you, just the way you are, de Billy Joel. Y otras grandes interpretaciones en directo con esa voz única, la de un intérprete, pianista y compositor que llega desde Italia, que procede de Catania, en Sicilia, con una voz cálida y absolutamente penetrante. Glenn DeLaune despidiendo esta hora en el País de los Sueños. Playing Words es lo que estamos recuperando en este momento.